¿Sabía usted que el comer una salchicha al día le da más riesgo de cáncer de páncreas? Consumir una salchicha o dos rebanadas de tocino al día, el equivalente a 50 gramos de carne procesada, es suficiente para incrementar el 19% el riesgo de cáncer pancreático, revela un estudio en Suecia. Aunque el consumo de carne procesada ya ha sido vinculado en el pasado al riesgo de cáncer de colon y recto, es la primera vez que se encuentra una asociación con el cáncer de páncreas. El estudio llevado a cabo en el Instituto Karolinska en Estocolmo revisó los resultados de 11 ensayos en los que había participado cerca de 7.000 pacientes. Los resultados publicados en el British Journal of Cancer, la revista británica de cáncer, mostraron que por cada 100 gramos de carne procesada en la dieta diaria, el riesgo de la enfermedad se incrementa en 38%. La evidencia sobre la carne roja, que también ha sido asociada a un riesgo de cáncer colorrectal, fue inconclusa en la nueva investigación. Aunque se encontró un mayor riesgo entre los hombres, no se observó el mismo resultado en las mujeres. El estudio mostró que los hombres que comían 120 gramos de carne roja al día tenían un riesgo 29% mayor de cáncer pancreático que quienes no comían carne. Desde que se conoce el riesgo de desarrollar cáncer colorrectal con la carne roja y procesada, los expertos recomiendan a los adultos no consumir más de 70 gramos diarios de estos productos. Y el nuevo estudio apoya la evidencia sobre el riesgo de consumir carne. Aunque el cáncer de páncreas no es uno de los tipos de cáncer más comunes, es uno de los más letales porque a menudo se le detecta en etapas avanzadas. A menudo se describe a la enfermedad como un asesino silencioso porque en sus primeras etapas el tumor no presenta síntomas y en etapa más avanzada los síntomas no son específicos y varían de una persona a otra. Por eso, afirman los expertos, es importante entender cuáles son los riesgos de desarrollar el trastorno. Se sabe que comer carne incrementa el riesgo de cáncer de colon y recto, pero hasta ahora no se sabía si existe un vínculo con otros tipos de cáncer, explica la BBC la profesora Susan Larson, quien dirigió el estudio. El cáncer pancreático tiene bajas tasas de supervivencia, así que además de diagnosticarlo en etapas tempranas, es importante entender qué es lo que incrementa el riesgo de esta enfermedad. Si la dieta tiene un impacto en el cáncer pancreático, esto puede influir en las campañas de salud pública para ayudar a que se reduzca el número de casos de esta enfermedad, destaca. Todavía, sin embargo, será necesario llevar a cabo más estudios para confirmar la asociación porque puede haber otros factores como la obesidad que influyen en ese riesgo. Tal como expresa Sara John, directora de información de Cancer Research, un centro de investigación sobre cáncer en el Reino Unido, todavía no se logra establecer si la carne es un factor de riesgo definitivo del cáncer de páncreas, y es necesario realizar investigaciones más amplias para confirmar. Pero este análisis sugiere que la carne procesada podría desempeñar un papel. Hasta ahora, agrega, lo que se sabe es que fumar es un factor mucho más grande en el riesgo de cáncer de páncreas. La evidencia, sin embargo, apunta a que es mejor evitar por completo la carne procesada. El Fondo Mundial para la Investigación de Cáncer así lo recomienda. La doctora Raquel Thompson, subjefa de ciencia de la organización, expresa que como parte de nuestro proyecto continuo de actualización en los próximos meses, se reexaminará los factores de riesgo del cáncer pancreático. Esto deberá ofrecer más información sobre la relación entre cáncer de páncreas y carne procesada. Ya existe una clara evidencia de que tener sobrepeso o ser obeso puede incrementar el riesgo de esta enfermedad, y este estudio puede ser un indicio preliminar de otro factor detrás del trastorno. Independientemente de este último estudio, nosotros ya habíamos establecido un fuerte vínculo entre comer carne roja y procesada y tus probabilidades de desarrollar cáncer colorrectal. Por eso, en el fondo, se recomienda limitar el consumo de carne roja a 500 gramos de peso al cocer a la semana y evitar totalmente la carne procesada, destaca la experta. De un árbol nace el fruto de humanidad. de piedras brotan nombres que invocarán la voz que da por su libertad. 28 años pasaron por esa guerra. Sagrada guerra del cielo, búsqueda de un culto más, fuerza de poder y rico, tiempo de muerte. Están escuchando Diversas Voces, Diversas. 940 AM. La investigación que dio a conocer la triquiñuela de Volkswagen para disfrazar las emisiones de sus motores diésel, que concierne a 11 millones de vehículos de la marca equipados con el motor 2.0 TDI, no solo afecta la imagen de este constructor alemán, sino que también siembra sospechas sobre otros fabricantes de autos y compromete aún más el futuro de los motores diésel, cuyo impacto sobre el medio ambiente llevan denunciando desde hace tiempo científicos y ecologistas. Escuchemos este informe de Radio Francia. La investigación que dio a conocer la triquiñuela de Volkswagen para disfrazar las emisiones, que afecta a 11 millones de vehículos de la marca equipados con el motor 2.0 TDI, no solo tiene un impacto en la imagen de este constructor alemán, también siembra sospechas sobre otros fabricantes de autos y compromete aún más el futuro de los motores diésel, cuyo impacto sobre el medio ambiente llevan denunciando desde hace tiempo científicos y ecologistas. Gabriel Jiménez Calderón, responsable de la revista Autobild y de Autobild.es. Es muy cancerígeno, sobre todo en lo que se refiere a las partículas diésel y a los óxidos de nitroso, los famosos NOx. Entonces, ¿cuál es el futuro? Aunque es mucho lo que se ha evolucionado en lo que a desarrollo de los motores diésel se refiere, porque son muchísimo más limpios y menos contaminantes que hace una década, por ejemplo, incluso los que se hayan desarrollado para estos dos últimos años son mucho más modernos y más limpios que los de hace 5, lo más probable es que en un horizonte de 15-20 años los motores diésel terminen desapareciendo. Entre otras cosas porque durante mucho tiempo en Europa al menos, porque en Estados Unidos es ahora cuando se estaba empezando a introducir el diésel, en Europa al menos compensaba el desarrollo de los motores diésel porque consumían bastante menos que los motores de gasolina y además tenían el litro mucho más barato. Pero con lo que se ha avanzado con los motores de gasolina y con la hibridación y con la futura electrificación, va a quedar poco espacio para los motores diésel. De hecho, la mayoría de los ayuntamientos en Europa y muchos gobiernos cada vez están tomando más conciencia al respecto y las políticas van encaminadas a restringir la entrada de coches contaminantes a las ciudades. Y los coches que más contaminan en ese sentido son los coches diésel. Entonces, ya sea por la vía legislativa o por la vía de costes, o incluso por la vía de la propia presión que ejerzan la Comisión Europea y demás, los motores diésel van a terminar desapareciendo. ¿A corto plazo existen alternativas? A corto plazo, los motores híbridos de gasolina. También se están desarrollando, hay algunos fabricantes que quieren lanzar en los próximos años motores diésel híbridos. Entonces, con la hibridación, por una parte, ya se está reduciendo. En cualquier caso, también hay que dejar claro que los motores diésel todavía le quedan largo recorrido. Los motores diésel más modernos cuentan también con una serie de sistemas que evitan que no contaminen tanto. Para eso están los filtros de partículas. Ahora bien, que son mejorables, por supuesto, pero tampoco hay que demonizar el diésel, porque al fin y al cabo se ha avanzado y se ha desarrollado muchísimo en ese sentido. La industria automotriz, constantemente en la línea de mira de los ambientalistas, ha hecho grandes esfuerzos en materia de investigación, afirma Gabriel Jiménez Calderón, de Autobild. La Comisión Europea establece que no se puedan emitir más de 120 gramos por kilómetro y que en el próximo horizonte, que será dentro de un par de años, el límite será de 100 gramos. Eso ha obligado a que la industria se ponga las pilas, hablando pronto y mal, en ese sentido. Avances en ese sentido, como he dicho, los filtros de partículas y también el hecho de que los coches consuman menos, que no se pierda tanta energía a la hora de hacer la combustión. Cuanto más se consume, más se emite, eso está clarísimo. Pero esos son los principales avances, entre los filtros de partículas y hacer los motores más limpios. Y los motores son más limpios desde el momento que consumen menos. Como otras medidas con fines electorales, la moda actual es prometer que se prohibirá la entrada de coches en las ciudades. La verdad es que yo no sé cómo serán las cosas en Francia, pero al menos aquí en España los políticos son unos auténticos expertos en manipular y falsificar los datos. Se hace política y se dice política sin pensar realmente lo que se está diciendo. En el caso de España, por ejemplo, el sector del automóvil representa casi el 10% del Producto Interior Bruto. Es decir, que aparte de la riqueza que genera, hay son muchas familias las que dependen del sector del automóvil. El sector del automóvil invierte muchísimo dinero, ingentes cantidades de dinero, en que se contamine muchísimo menos, en que se vaya más rápido, que se vaya más seguro. Entonces, esta es mi opinión personal. Muchas veces lo que se hace es demagogia. La demagogia barata es lo que nos conduce a, pues, a situaciones como se van a prohibir todos los coches. Eso tampoco puede ser así, porque al fin y al cabo hay que moverse del punto A o del punto B. Y el coche nos da una independencia que no nos la otorga ningún otro medio de locomoción. Ni el transporte público, ni un helicóptero, ni un avión. Para ir del punto A al punto B de la forma más rápida posible, el automóvil es insustituible. Ahora bien, ¿qué es lo que está haciendo la industria del automóvil? Bueno, bueno, se están creando nuevas formas. A lo mejor hay gente que no se puede permitir la adquisición de un automóvil. Y recorrer un coche que tiene más de 15 años, pues es una mala solución. Entre otros motivos, porque es mucho más inseguro y sobre todo contamina más. Pero luego hay fabricantes, como puede ser el caso de Mercedes, que está ofreciendo los servicios de Car to Go, que es el alquiler por minutos. Entonces, hay muchos fabricantes automovilísticos que están optando ya por estas opciones. Es decir, no solo el vender coches, sino también crear una serie de unidades de negocio por los cuales se pueden alquilar los coches por minutos, por horas o demás. ¿Para qué fabricar coches más veloces si la tendencia es disminuir la velocidad en las ciudades y en las carreteras? Salvo en Alemania, donde no hay límites de velocidad, salvo en las zonas de restricción ecológica, en ningún país de Europa se puede sobrepasar más allá de 130 kilómetros por hora. También le digo que yo, como conductor al que le gusta mucho conducir, hay tramos en los que a lo mejor uno pues siente más alegría conduciendo. Pero en cualquier caso, si no hiciéramos coches que fueran potentes y que llevaran velozmente, a lo mejor, fíjese usted, una ambulancia que está transportando a un herido no llegaría tan rápido. Y eso también es un mérito de la industria automotriz. Es cierto que lo que no se puede hacer es una apología de la velocidad, pero el problema no es la velocidad, es la velocidad sin control. Un coche que es conducido por una persona que sabe conducir bien, en un tramo seguro, con un coche seguro, moderno, no tiene por qué representar ningún tipo de problema. Ahora bien, si ese conductor se pone al volante después de haber ingerido alcohol o haber ingerido drogas, eso es una bomba sobre ruedas. Y puede ir a 30 por hora, que eso no es una velocidad de infarto, y puede causar mucho daño. Entonces, la verdad siempre tiene dos caras. Las cosas no son blancas o negras, hay una gran gama de grises. Volviendo al escándalo de Volkswagen, según la revista especializada Autobild, las emisiones contaminantes del modelo concernido son 11 veces superiores a las impuestas por las normativas de la Unión Europea. Están escuchando Diversas Voces. Ya existe la píldora que imita efectos del ejercicio físico. La pregunta es, ¿beneficioso o perjudicial? La polémica está servida. Científicos de la Universidad de Copenhague aseguran que están más cerca de crear la píldora que imite los efectos del ejercicio físico en el cuerpo humano. Algunos pueden llegar a imaginar que con ella se pueden reemplazar ir al gimnasio o salir a correr. Sin embargo, expertos consultados por BBC Mundo se muestran escépticos cuando no preocupados. Los investigadores están esperanzados. Este nuevo hallazgo servirá para crear una píldora que imite los efectos del ejercicio físico y recree esas acciones del cuerpo. Las últimas investigaciones permitieron descubrir por primera vez qué sucede realmente dentro de los músculos de nuestro cuerpo a nivel molecular cuando hacemos deporte. George Wozenski, otro de los científicos involucrados, aclara que esa pastilla del ejercicio podría ser útil para personas con grandes problemas de invalidez o de obesidad extrema. Pero algunos expertos en medicina del deporte temen que la comercialización de este tipo de medicamento fomente todavía más el sedentarismo en nuestra sociedad. Y es un mensaje engañoso. Este nuevo hallazgo permitirá en un futuro crear una píldora que imite los efectos del ejercicio físico y recree esas acciones en nuestro cuerpo, dice Eric Richer de la Universidad de Copenhague. El mensaje que está recibiendo la población es muy engañoso, al igual que sucede en las dietas milagro. Dijo a BBC Mundo Nuria Garatachea, doctora en ciencias de la actividad física y el deporte y coautora del ensayo científico Exercise Real Polyp. El ejercicio es la verdadera polipastilla. Garatachea, investigadora y entrenadora personal acreditada, asegura que la comercialización de esta pastilla del ejercicio podría ser perjudicial para la sociedad porque corremos el riesgo de que la población se vuelva todavía más sedentaria. El ejercicio físico es muy variado y todavía nos falta mucho por conocer sobre los efectos de las vías moleculares que se activan en nuestro organismo cuando las practicamos, explica. Tenemos una herramienta muy poderosa en nuestras manos, que es el ejercicio físico. Llevamos millones de años practicándolo y ahora queremos prescindir de él. No estamos programados para estar sentados. Nuestro ADN nos pide ejercicio biomecánica y enérgicamente, asegura la experta. Pero, de acuerdo con Richard, las investigaciones están avanzadas cada vez más y el nuevo enfoque de los últimos descubrimientos hará posible el desarrollo de esta píldora, aunque todo dependerá de las próximas investigaciones y del apoyo que obtengamos. La nueva investigación reveló más de 1,000 reacciones moleculares hasta ahora desconocidas en los músculos que están expuestos a la actividad física, según fuentes de la Universidad de Copenhague. Para ello, los científicos utilizaron una técnica llamada espectrometría de masas, un método avanzado para identificar moléculas, y analizaron biopsias moleculares en 4 hombres sanos antes y después de realizar 10 minutos de ejercicio intenso. Y los experimentos continúan su curso. Ahora tenemos que descubrir cuáles de esas moléculas son las más importantes y tienen una mayor relación con la salud y el ejercicio, dice Richard. Para ello estamos realizando experimentos con animales genéticamente modificados en colaboración con la Universidad de Sydney. Pero es importante señalar que el ejercicio físico es insustituible. Corremos el riesgo de que la población se vuelva todavía más sedentaria. Pero los expertos de salud y deporte se llevan las manos a la cabeza. El ejercicio es insustituible y una píldora no podría reemplazar sus efectos, dijo a BBC Mundo Jesús María Pérez, gerente del Consejo General del COLEF en España. Al margen de que una píldora pueda producir realmente esos efectos fisiológicos, habría que ver qué tipo de variables sustituyen al gimnasio en cuanto a condición física y metabolismo energético, explicó Pérez. Una píldora no podría sustituir al ejercicio en competencias funcionales, movimientos, variables psicológicas, ansiedad, depresión, fatiga o autoconfianza, o en los factores sociales derivados de la práctica deportiva regular. En el mundo de la condición física y en las ciencias del deporte, hay muchos mitos productos del marketing que ofrecen milagros que no están basados en evidencias científicas. La nota emitida por la Universidad de Sydney señaló que el descubrimiento ayudará a revelar nuevos mecanismos biológicos relativos al ejercicio y será una fuente fundamental para futuras investigaciones fisiológicas. Pero Carlota Díez, experta en salud del deporte, asegura que el verdadero problema reside en la manera en la que se difunde este tipo de mensajes. Y precisamente la Universidad de Copenhague tituló en su comunicado que su investigación no lleva más cerca del ejercicio en forma de píldora. Inicialmente, quizás se podrían conseguir algunos efectos equiparables a la actividad física, pero hay otros que son imposibles de lograr, dice Díez. Los efectos negativos estarían directamente relacionados con hábitos saludables y de calidad de vida. Si una pastilla del ejercicio se comercializara como tal, conseguiría que aumente el sedentarismo, la obesidad y la inactividad física. Quizás lograría una mejora a nivel muscular, pero faltarían mucho más cosas, por ejemplo, a nivel cardiovascular, como es el consumo de oxígeno. Estaríamos perdiendo más de la mitad de los beneficios del ejercicio físico. La acepta en este tipo de medicamentos podrían ser ventajosos para personas con problemas tetrapléjicos u otros problemas serios de movilidad. Pero hay que dejar claro que la pastilla no podría ser para todo el mundo, solo debería tomarse si existe un problema real. Destaca. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada a la emisión del día de hoy. Recuerden, diversas voces de lunes a viernes a partir de las 10:30 a través de 940 amplitud modulada. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas Voces, con diversos temas para toda la familia. Diversas Voces, con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.